Juanjo Hidalgo, ¿qué tal? Egunón. Egunón, ¿qué hay? Bueno, como saben ustedes, Aunidad hace una labor importantísima en la comarca, en la divulgación, bueno, pues de la historia, y no solamente de la historia, en este caso, pues también en sacar de debajo de la tierra donde estaban enterrados, pues, por ejemplo, como en este caso, un yacimiento romano que yo todavía no he visto, ¿no? Pero que por lo que estaba leyendo en la nota que nos han enviado, pues debe ser interesantísimo el de Lezazar, y que donde lleváis trabajando un montón de tiempo y por lo que veo ya, pues con mucho éxito, ¿no? Pues sí, ya llevamos 3 años. Todo se empieza en el 2009. Se hizo una excavación, un sondeo para ver un poco qué era aquello, porque se trataba de un túmulo de piedras que en realidad, hasta que no abres, pues no sabes qué te vas a encontrar dentro, ¿no? Si es algo arqueológicamente interesante o no, es un amontonamiento de piedras sin más, porque ha habido fincas, plantaciones o cultivos, etcétera, ¿no? En el 2010 se hizo un trabajo, más que de excavación, de organización del lugar, porque ya vimos que era importante y había que vallarlo, había que hacer labores de corta, de matorral, de desbroce, ¿no? Sobre todo labores de desbroce que eran eran imprescindibles. Y en el 2011 pues hemos vuelto de nuevo a la excavación puramente arqueológica, y ya se ha abierto un importante espacio con una construcción y demás y otras más que aparecen, y bueno, ya yo creo que ya con lo que ha aparecido este año y demás, pues espero que el yacimiento se consolide como un yacimiento ya de época romana en nuestra comarca, y que además pues pueda tener se le dé la importancia que yo creo que va a tener en el futuro, ¿no?, como referencia. Sí, que era un asentamiento donde vivía la gente, ¿no? Porque veo, había casas, había... Sí, bueno, probablemente vivía la gente, pero sobre todo era un lugar de trabajo. No es una villa de estas de para regalarte, para estar bien, tranquilito, y de campo, etcétera. No, es un lugar de trabajo, sobre todo porque es en altura y es de época romana, pero bueno, lo cual no quiere decir que hubiera romanos, ¿no?, sino que en realidad los indígenas, gentes que trabajan ahí, algo para seguramente abastecer el imperio, la enorme maquinaria de guerra socioeconómica y de todo tipo que era Roma, ¿no?, que necesitaba abastecimientos de todo tipo. Entonces, un asentamiento ahí en altura, pues está a 550 metros de altitud, es bastante. Amurrio, hay que tener en cuenta que está pues a 220, está la iglesia, más o menos, ¿no? Por tanto, hay una subida maja. Está en pleno monte, y la primera pregunta es, pues, una vez que ha aparecido, pues, ¿qué hacían allí? ¿Qué hacían, ¿no? Eso es, sí. Sí, ¿qué hacían allí? ¿Y cuándo empezaron? ¿Por qué empezaron? ¿Cuándo se acaba aquello? ¿Y por qué se acaba, no? Las típicas preguntas que hay que hacerse y que no todas tienen respuesta pronta. Algunas incluso nunca tienen respuesta, ¿no? Pero bueno, indicios han aparecido ya como para valorar que el yacimiento pues puede tener alguna relación con alguna incipiente industria del hierro, que no sabemos en qué medida puede ser muy importante, pero bueno, nos lo irá aclarando el tiempo, ¿no? Incluso de hierro, incluso de, podría ser también incluso de plomo. El plomo hemos encontrado algunas muestras, algunas escorias, y no hay que olvidar que las famosas minas de plomo de Blenda y de Galena, que hasta tiempos, hasta el siglo XIX han sido explotadas en Barambio, ¿no? Y no están cerca, no están lejos de ahí, apenas en línea para ver 2 kilómetros. Por lo tanto, intereses metalíferos, es decir, de producción metálica, pues siempre han tenido, de hecho, necesitaban a cantidades, ¿no? Y aquí en la zona atlántica, que siempre se ha dicho pues que no estaba romanizada, que ha habido poca presencia, pues lo que está demostrando los hallazgos últimos es que pasaba es que no habíamos encontrado. Y así para los que entendemos poco de estas cosas, ¿no?, pero que vamos allí y nos gusta ver algo, pues no sé, un camino, algo. ¿Habéis encontrado datos, detalles? Sí, bueno, ahí lo que se ven son muros, restos de muros. Prácticamente eso es lo único que se ve, restos de muros que dicen muy poquito, ¿no?, para el ojo que no está entrenado. Hombre, con una visita guiada pues se puede hablar de muchas cosas, pero son muritos, unos levantan más, otros menos, muy bien hechos, eso sí, muy ordenados, pero no da más, es decir, ahí no hay nada espectacular, ni columnas, ni atrios, ni es decir, es como si vemos ahora una casa y vamos con la excavadora, tiramos entera, prácticamente entera, y lo que queda es la base. Ajá. Las entradas a las habitaciones, a las dependencias, etcétera, ¿no? El pavimento, me imagino que también, ¿no? Sí, pero el pavimento ahí tampoco... lo que quedan son como losas, que probablemente, pues, dada la abundancia de piedra que tenían, enlosaron los suelos, ¿no? Y nos quedan, pues, bastantes losas, muy movidas, porque como ha habido una maraña de raíces, pues las raíces han actuado como gatos hidráulicos y han levantado las losas, las han movido, las han cambiado de su sitio, y ahí hay que hacer, pues, una verdadera labor detectivesca, pues, para entrelazar las cosas. Pero queda muy poco, te quiero decir, ahí arriba no hay mosaicos, no hay riquezas, no hay grandes suelos, ni paredes pintadas o estucadas, ¿no? Ese tipo de cosas no vamos a encontrar, por desgracia. Pero imagino que no. Aunque sí que hemos encontrado, pues, otras cosillas que notan que, vamos, que aparte de trabajar, pues también hacían otras cosas, ¿eh? Y en ese sentido, pues hay un altarcito, con una talla de un toro, en bajo relieve, que, bueno, denota por lo menos que hay un lugar, en ese lugar de trabajo, pues en el cual, pues, se hace alguna ofrenda o, vamos, está relacionado con un poco con las creencias, puede estar relacionado. Bueno, y sobre todo con su trabajo. Si era un sitio de trabajo, pues era un lugar austero, seguramente, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, pues lo que se puede encontrar quizás algo relacionado con lo que hacían allí, sí, con sus alguna herramienta o algún producto, sí, de los que... Sí. Hay, ¿no?, mucho hierro, aparecen herramientas de hierro, cosas, que eso está todo en proceso de restauración, porque el hierro sale tan oxidado, pues que en realidad no sabes, claro, no sabes qué es de ese óxido debajo, ¿no? Y hay que recuperarlo. Una monedita, solamente una, perdieron esta gente de momento. Eran pobres. Y la moneda, pues, nos dará, pues, una datación también. Las monedas son interesantes en ese aspecto. Ajá. Y luego pocas cosas más. Algún elemento de bronce y cerámica muy poquita, pero hay una que es bastante característica, que también apareció en la Loria, un yacimiento romano también en dentro del municipio de Amurrio, pero en la zona de Arrastaria, ¿no? Y un yacimiento además muy interesante que excavó Juan José Pera, y que dio resultados, pues, muy importantes, y que nos colocó de alguna manera toda Ayar Aldea en la órbita romana. Y habrá que ver qué relación pudo haber tenido este yacimiento con Aloria, que tampoco están tan lejos uno de otros y participaron de los mismos tiempos. Uh-huh. El de Aloria, que, bueno, una vez que se estudió, pues quedó otra vez tapado ahí, sí, hasta no se sabe cuándo, ¿no? Sí, bueno, está tapado, por lo menos cuando se tapan las cosas están conservadas, ¿no? Sí, sí, sí. Si no hay un proyecto de restauración y de puesta en valor para organizar visitas y demás, lo mejor es mejor taparlo. Sí, porque y si no... crezca la borona encima y... Sí, sí. Si no, se sabe lo que puede pasar. Sí, sí, se deterioran enseguida los muros. Sí, sí, se los lleva para hacer... Para hacer otras cosas. Uh-huh. Bueno, pues un interesante estudio y un interesante trabajo importante que ha hecho AUNIA, y que me imagino veremos reflejado en alguna de vuestras revistas, ¿no? Pues no lo sé, de momento quizás no. Ahora estoy un poco en la fase de estudios más científica, ¿no? Y lo otro es una fase divulgativa con la que habrá que meterse un poco al tiempo, pero cuando vamos viendo resultados. Uh-huh. Porque está todo pendiente de análisis, pendiente de que los especialistas, porque cada cosa que encuentras aquí uno, el que es director del yacimiento, lo que prácticamente se convierte en un coordinador de especialistas. Cada cosa tiene que ir a su sitio y cada uno presentarte su informe de qué son las cosas, ¿no? Porque las excavaciones aquellas en las que el que excavaba, pues, era, sabía de todo, pues ahora ya no, eso no ocurre. Ahora necesitas de un grupo de gente muy amplio, y todos trabajando al unísono, pues sacamos mucha información que realmente alguna vez se podrá, pero bueno, yo sí que quiero, quizás para el año que viene, iniciar alguna salida al yacimiento y con explicaciones y demás, porque al final creo que la socialización de este tipo de patrimonio es muy importante hacerlo desde el principio, para que la gente participe de ello y sepa un poco en qué estamos, en qué se hace y en qué se gastan algunos dineros, ¿no? Bueno, pues esto es así de claro, en que la historia, pues, se va descubriendo poquito a poco, cuesta tiempo y cuesta muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, pero bueno, ahora estáis en ese trabajo científico y luego vendrá el divulgativo, que es un poco más tarde, cuando ya todo está pues muy claro, sí. Porque los que no entendemos hay que ponernos las cosas más claras, ¿no? Sí, sí, no, y además yo creo que es una labor muy importante, ¿eh? Y que cada vez somos más conscientes de ella. Bueno, yo era consciente desde siempre, que creo que las cosas hay que participarlas desde casi el minuto cero, ¿no? Sí, sí. ¿En qué siglo podemos datar este...? Pues este... La única datación por radiocarbono que tengo lo sitúa en el siglo I, después de Cristo. Bueno, bueno. Desde hace como 1850 o 1870 años, en época antonina, y bueno, seremos, necesitamos más dataciones, y cuándo se inicia eso, y cuánto tiempo están allá arriba trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que no sabemos es si eran romanos o eran eran locales, ¿no? Sí, eran de aquí, eran indígenas. Es como, a ver, si miramos a nuestros polígonos industriales, hay cada cantidad de empresas que cuya sede está en Alemania, en Estados Unidos, ¿no? Y los que trabajan ahí no son alemanes ni americanos. Son gente del Laudio, de Amurrio, ¿no? De Luyando, de... Sí, sí. Es curioso. El imperio era una globalización ya. El imperio romano, sí, sí, el poderío que tenía. El mundo trabajaba para el imperio, lo mismo que ahora. Bueno, bueno, las cosas han cambiado, pero de alguna forma, pero seguimos trabajando para el imperio. No sabemos ahora mismo dónde está el imperio, que serán seguramente esos... Pues el imperio es esto que tenemos, esta sociedad del consumo, ¿no? Y del... Que si no consumimos hay crisis, y para salir de la crisis hay que seguir consumiendo. Sí, el imperio ahora son los mercados, ¿no? Que no sabemos quiénes son esas personas que están detrás, o si son máquinas que nos están gobernando. Sí, eso es. Increíble. Bueno, nos parece muy interesante, a ver cuando se abre esos turnos de subida a ese lugar, ese peregrinar, que seguramente lo vais a abrir el año próximo, y a ver si nos apuntamos para ver aquello, porque seguramente será muy interesante, sobre todo las explicaciones, porque sin explicaciones de los expertos, pues poco se podemos ver, ¿no? Sí, este tipo de yacimientos, la verdad es que son muy poco... la gente cuando va dice, vaya mierda, no, vaya unas piedras. Es decir, hay que situar allá a la gente y hacerles ver casi la casa entera hasta el tejado, ¿no? Sí, sí, un poquito situarles en la historia. Es imprescindible. Es imprescindible. Hombre, si vas a Roma con ver el Coliseo, bueno, no hace falta explicaciones, ¿no? Claro. Te quedas con la boca abierta. Pero aquí sí, aquí no son esas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, pues una labor que está haciendo desde hace tiempo ya, 3 años, AUNIA, Juanjo Hidalgo, es la persona que dirige ese yacimiento, con muchas otras personas que están ahí, pues sí, investigando. Y con la ayuda estimable también del Ayuntamiento de Amurrio, que desde el principio pues le hemos tenido apoyando siempre, ¿eh? A veces con algo de dinerito, cuando ha podido, y otras veces pues con facilitando cosas, que también es una labor muy importante. Bueno, que sea recuperar. Tener al Ayuntamiento detrás implicado, porque es consciente de que lo que tiene es interesante, pues la verdad es que... Hombre, es que en recuperar parte del patrimonio, y de un patrimonio tan antiguo, pues la verdad es que merece la pena, ¿no? Sí. Merece la pena. Juanjo Hidalgo, muy amable por atendernos, y esperamos esas visitas guiadas. Muy bien, pues hasta otro rato. Es que ricasco. Agur. Agur.